Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente y con un gran abrazo. Apreciados oyentes, estamos por terminar un estudio que nos ha llevado 3 meses acerca de la problemática de la entrada del pecado, lo que pasó con este gran conflicto. El gran conflicto. Pasó por todos los niveles, lo hemos pasado desde Adán hasta nuestros días, y llegamos a la hermosa lección que justamente se llama la redención. Un final feliz. Un final feliz. Pero no es un final de hadas, sino un final real, un final que realmente lo esperamos. Y yo creo que de alguna manera muchas personas quizás que han perdido un ser querido, han pasado por una prueba, una dificultad, esperan que esto sea solucionado, y yo creo que el estudio y la conversación nos va a decir cómo va a terminar eso. Creo que está muy bien resumido en el texto que aparece en Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Creo que es justamente lo que... Mira, vamos a ver y desarrollar la idea esta de este texto, porque es maravilloso en el instante en que se dice. Ahora, hay una pregunta que parece que aquí yo la voy a hacer porque trae algunas reflexiones. Primero es, ¿por qué surgió el mal? Porque siempre aparece esta preguntita, pero si Dios sabía, ¿por qué hizo? ¿Por qué siguió? Pero la respuesta... El misterio de la iniquidad. Claro, pero la respuesta es muy simple. Dice, por la libertad moral... que involucraba, lógicamente, riesgos, y porque si los seres humanos son verdaderamente libres, entonces tienen la opción de hacer el mal. Ahora, no era la idea de esa de Dios, pero lógicamente, porque nos ha dado libertad, incluso lo hemos mencionado muchas veces, cómo Dios se digna avisarnos algunas cosas, cómo nos da advertencia de algunas situaciones, y también dice, mira, si tú haces esto, vas a recibir esto otro. Pero no porque él quiera, sino porque es una consecuencia propia de nuestro mal. ¿Sabes? Creo que todas las preguntas que nosotros pudiésemos hacernos, y algunas que en este momento a lo mejor no nos atrevemos a hacernos, van a tener respuesta en un periodo de tiempo que el Señor determinó. 1000 años. 1000 años vamos a tener para estudiar, para saber, para conocer. No va a quedar absolutamente ni una brizna de duda en nosotros, porque el Señor va a responder todas nuestras dudas, nuestras preguntas. Incluso yo he llegado a pensar que ni siquiera vamos a tratar de preguntar, porque es tan bueno lo que hay que mejor olvidar todo y seguir la vida realmente completa. Pero sabes, yo creo que el Señor está interesado en que las preguntas que puedan haber se hagan. ¿Por qué razón? Claro. Porque recordemos que en el cielo vamos a tener también el libre albedrío, que nosotros no vamos a elegir el pecar. Vamos a seguir siendo libres, no por el hecho de ir al cielo el Señor va a cambiar nuestra condición. Creo que ahora seremos libres, pero libres sabiendo que el pecado lo único que hizo fue traer desgracia, como el Señor lo había anunciado, y arruinarnos la vida. Entonces, dime, en esas condiciones, ¿quién va a querer seguir pecando? Claro, se cree que hay una reflexión que hace un autor, que dice, no hay dudas que la cruz quebró la columna vertebral del mal. Claro. Lo que falta es disponer del cadáver, dice. Y luego agrega, el gran conflicto no queda resuelto hasta que el reino de Dios pase de ser una realidad espiritual a una concreta. Y de eso vamos a conversar. Y allí en Apocalipsis ya entramos en una situación que nos habla justamente de este momento en que ya Cristo ha venido a la tierra. Capítulo 20, versos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este acontecimiento, este hecho que se dice aquí en el capítulo 20, porque lo hermoso de esto es que ya estamos entrando en los niveles donde nunca deberíamos haber salido, los niveles de entrada al cielo. Ya Bueno, el asunto del milenio, que no aparece esta palabra, pero sí aparece por mil años, ¿no es cierto? Sí. Es un concepto que es muy claro que los redimidos, de alguna manera, van a participar de este milenio haciendo algo especial. Ahora, esta esperanza que se aparece aquí con estos mil años, dice, y prendió al dragón, fíjate que le da un cierre definitivo, aunque no consumado, porque esto al final de los mil años realmente va a desaparecer físicamente todo lo que es mal. Pero aquí queda el mal ya sin posibilidad, Satanás y sus ángeles, sin posibilidad de hacer y de ser mal y de engañar a las naciones. Pero será esto por mil años, dice, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo, pero desaparecerá decididamente el mal. Satanás atado por mil años, los santos en el cielo, revisando, no es una revisión, como lo he dicho otras veces, una revisión de observación, de objeción, digamos mayormente, sino de verificar la misericordia y el perdón que Dios estuvo dándole a las personas insistentemente, y también insistentemente rechazaron las personas. Ahora fíjate, es bueno que nosotros veamos los textos, o recordemos mejor dicho, los textos de Tesalonicense, donde nos hablan, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza, dice. Pero ahí aparece algo interesante. Ahí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que ya hemos quedado, o sea, quienes estemos vivos, todos nosotros anhelamos estar vivos cuando Cristo venga, pero quienes queden vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Quiere decir entonces que aquellos que murieron en Cristo estarán en las sepulturas, y cuando Cristo vuelva, ellos van a resucitar de las sepulturas. No dice que van a volver del cielo, porque hay quienes piensan que cuando una persona muere se va inmediatamente al cielo. Entonces, imagínate, si Cristo viene acá y los muertos resucitan, tendrían que volver del cielo para meterse a la tumba y volver a resucitar. Algo que no se entiende muy bien. Ahora, bueno, si nosotros vemos... Perdón, que ¿sí? Es un paréntesis. Bueno, ese es el gran problema, el conflicto, el engaño. Satanás dijo, justamente. Dios dijo, moriréis. Satanás dijo, no moriréis. No moriréis. Y esto todavía está imperando ahora y engañando a muchas personas. Exactamente. Y fíjate, cuando dice no moriréis, uno dice, pero ¿cómo? Yo le creo a Dios. Pero si yo creo que la persona está en el cielo, la verdad es que no murió. Pasó a un estado diferente. Pero si está consciente, en el cielo, quiere decir que no está muerto. ¿Ah? Pasó, como digo, a un estado superior, un estado diferente. Y luego viene lo que nos habla Apocalipsis 20. Nos habla de aquel milenio. Y en ese milenio dice que Satanás será atado por mil años. ¿Qué significa eso de que será atado por mil años? Recordemos que no es solamente Satanás, sino todos los ángeles que han caído, los que van a estar en este mundo. Los muertos impíos estarán en la sepultura. Los muertos los que estén vivos cuando Cristo venga serán muertos por la presencia de Cristo. Entonces habrán todos los impíos estarán muertos. Los hijos de Dios estarán en el cielo con el Señor. Quiere decir entonces que aquí en la tierra no va a quedar nadie. Bueno, hay algunas preguntas que yo creo que allí las vamos a tener una respuesta clara y precisa. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos en una nueva oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué promesas puede reclamar que le liberen de cualquier cadena con la que el diablo procure atarle? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.